Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El agotamiento del rock progresivo a fines de los 70 dejó en las sombras a varios discos y bandas que superan el corsé genérico y que debieran ser escuchadas más allá de los estilos o etiquetas. Una de ellas es Yes, la banda londinense que marcó una de las líneas por la que disparó la ebullición artística del segundo nacimiento del rock en la última parte de los 60. Apenas un año después de formarse, en 1969, el quinteto editaría su álbum debut al mismo tiempo que Led Zeppelin, la otra gran aparición de aquel año. Si bien Yes no logró la popularidad de Zeppelin, su disco fue bien recibido por la crítica y delineó el canal melódico y cuidado del grupo, que no casualmente eligió hacer versiones de The Byrds y The Beatles, dos de los grupos pop más experimentales de aquella época, en este disco. Escuchamos ahora en larga duración Yes, de Yes. Silver foam, cast shadows soft in winter home. Swaying branches, breaking sound. Lonely forest, trembling ground. Masquerading leaves of blue, run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond and before. Brings mine down to levels hidden underground. Say a few words to the wind, that's all that's left of winter's friend. Reaching the snow in the days of the cold, casting a spell out of ice. Now that you're gone, the summer's too long, and it seems like the end of my life. Sparkling trees of silver foam cast shadows soft in winter home. Swaying branches, breaking sound. Lonely forest, trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond and before. We'll be right back. just brings mine down. Time like gold just brings mine Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. I See You, la canción que acabamos de oír, pertenece a The Byrds. Más adelante en el disco, los Yes versionarán también a The Beatles con una personal versión de Every Little Thing. En ambas, el grupo londinense hace un doble juego, en el cual rinde culto a dos de sus mayores influencias y al mismo tiempo muestra que puede dar un salto hacia adelante en el sonido y la ejecución instrumental. En el siguiente bloque oiremos la balada Yesterday and Today y Looking Around, dos composiciones del vocalista de Yes, John Anderson. Continuamos escuchando en larga duración Yes, de Yes. Walk out another mile, and I heard you. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Además de Anderson, quien encabeza el trabajo vocal, la formación de Yes en este disco se completa con Chris Squire en bajo y voz, Peter Banks en guitarra y voz, Tony Kay en teclados y Bill Bruford en batería. Anderson, Squire y Banks conformaron el triángulo fundador de Yes, si bien se conocieron en un proyecto anterior, Mabel Grease Toy Shop, un cuarteto psicodélico que creció a la par de Pink Floyd, pero que no duró en el tiempo. Continuamos escuchando, en larga duración, Yes, de Yes. To war they roam. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El lado A del primer LP de Yes terminaba con la canción que acabamos de oír, uno de los tantos manifiestos antibélicos del rock. Harold Land cuenta la historia de un militar que tiene la suerte de volver de la guerra con vida, aunque sin corazón. En el tema también se perciben los juegos instrumentales del grupo y el sonido poderoso que lo caracterizaba en esta primera época. Distinto al que tomaría el rock progresivo en general unos años después, cuando entrara en su fatal acartonamiento. A continuación escucharemos la versión de Every Little Thing, la canción que Lennon y McCartney compusieron para Beatles for Sale. Continuamos escuchando en larga duración Yes, de Yes. She does for me. When I'm with her, I'm happy, just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of, I will love her forever, 'cause I know love will never die. Every little thing she does, she does for me, yeah. And you know the thing she does for me. Un disco, todos los temas. Larga duración. Never brings me down. She puts Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Este primer álbum de Yes fue publicado en 1969 por Atlantic Records. Ese año, y a través del mismo sello, se conoció Led Zeppelin Volumen 1, disco que superó largamente en popularidad y ventas a Yes. La grabación del disco, además, tuvo numerosos contratiempos debido a la inexperiencia de los músicos y técnicos de grabación, para quienes fue una dura empresa condensar el sonido de la banda. En 2003, el disco fue reeditado y, si bien continúa siendo un trabajo algo olvidado, ha sido recuperado como un álbum consistente y a la vez extraño en la discografía de Yes. Continuamos escuchando en larga duración Yes, de Yes. Creeping in, and somewhere in a field a life begins. An egg too proud to rape, the beginning of the shape of things to come that start to run. Life has begun, life has begun. The mother flew too late, and life within the egg was left. We to blame. Don't doubt the fear of hate. Could someone still remain who thinks he still could gain by escaping fate? It's much too late. Don't underrate. Appreciate about the fact that life within you. Yesterday's endings will tomorrow life give you. All that dies, dies for a reason. To put its strength into the seasons. Tras la publicación de su álbum debut, Yes inició un camino de complejización de su música, tanto en la composición como en el sonido. Ya para su segundo disco, editado en 1970, incorporó una orquesta de cámara y meses después reemplazó al guitarrista Peter Banks por Steve Howe, quien redefiniría el sonido del grupo de allí en más. Después de esta etapa clásica, el grupo entraría en largos años de incontables cambios de formación, en las que solo se mantendría el bajista fundador Chris Squire, quien todavía hoy comanda una versión de Yes junto a Steve Howe. Escuchamos hoy, en larga duración, Yes, de Yes. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.